y nada más. Presenta. Nuestros horrores favoritos. Buenas noches, hordas del horror, terror y nada más. A una nueva noche de pesadillas diabólicas y escalofriantes en nuestros horrores favoritos. Nos disponemos a continuar la aterradora historia que comenzáramos a vivir en el pasado programa. Una historia repleta de situaciones horripilantes y momentos impactantes en la que conoceremos más de lo que nos gustaría aquellos que poblaron la Tierra mucho antes de que el ser humano apareciese en ella. ¿Seréis capaces de soportarlo? ¿O sentiréis igual después de descubrir lo que se esconde tras aquellas monstruosas montañas? Os aseguramos que nadie de los que hemos vivido esta historia hemos sido los mismos desde aquel momento. Es imposible permanecer impasible ante semejante obra de arte magistral que no solo nos hará temblar de pavor ante todo lo que descubriremos en el devenir de los acontecimientos, sino por los increíbles y perturbadores lugares que visitaremos y las imposibles y espeluznantes criaturas que conoceremos. Os hablamos de las montañas de la locura. Del maestro de Providence, Lovecraft. Como datos curiosos a agregar a los ya mencionados en el programa anterior, comentaros que la historia que estamos viviendo supuso un tributo e incluso continuación de la conocida novela de otro de los grandes maestros, Edgar Allan Poe, narración de Arthur Gordon Pym. De hecho, si os acordáis, en el capítulo primero de este cuento se nombra este cuento de Poe e incluso hay una cita del mismo. En el primer capítulo de nuestro primer serial de la temporada, En las montañas de la locura, su protagonista nos hace partícipes de la angustia que supone para él, tras lo vivido, el que la expedición Stark-Weathermoor se disponga a visitar la Antártida en gran medida a causa de los increíbles descubrimientos realizados por la expedición Miskatónica que él mismo dirigía. A continuación nos describió con todo lujo de detalles los primeros momentos de dicha expedición desde su salida de Boston en dos balleneros hasta su llegada a la bahía de McMurdo. Nos detalló la composición en cuanto a personas e instrumentos de dicha expedición y los inquietantes momentos vividos en su primer contacto con los desiertos helados de la Antártida. Posteriormente, nos contó los primeros descubrimientos realizados por su equipo en tierras antárticas, como el ascenso al gigantesco Monte Erebus o su largo e histórico vuelo aéreo de expedición. Este primer capítulo finaliza con el descubrimiento de trozos de pizarra precámbrica en los cuales han quedado marcadas unas extrañas y desconocidas huellas. Lake, uno de los miembros de la expedición miscatónica, queda impresionado por estas huellas e insiste en realizar una expedición alternativa a la oficial para indagar más sobre la misma. Estas huellas, según los estudios geológicos, parecen datar de hace 300 millones de años. Pero en esa época, según la biología oficial, no existían en la Tierra más organismos vivos que los de tipo unicelular como mucho, pero nada que pudiera dejar semejantes huellas fósiles. Y es en este punto donde retomamos la historia en esta noche de tinieblas. Es el momento de que todos juntos nos dispongamos a viajar de nuevo a tierras heladas para descubrir lo inimaginable e intentar sobrevivir a lo impresionante y lo escalofriante. De este modo, corred y apagad las luces. Subid el volumen de vuestros equipos móviles y tabletas. Regresad a vuestra cama o vuestro sofá o al asiento del autobús o del metro. Encended vuestra vela. Notad su calor. Notad cómo su llama tambaleante nos traslada a un mundo helado, frío e impresionante, de montañas enormes e inquietantes. Si estáis asustados o inquietos, es el momento de apagar la vela. Si sois osados, acompañadnos a lo más profundo y misterioso de la Antártida. Tú eres ellos. Ellos son tú. En mitad de la ventisca que nos rodea, un manuscrito que nos resulta conocido se abre de nuevo para invitarnos a vivir intensamente los horrores y misterios ocultos en las montañas de la locura. Supongo que la fantasía popular contestó activamente nuestros boletines radiotelegrafiados acerca de la partida de Lake hacia el noroeste para penetrar en regiones jamás holladas por pies humanos ni imaginadas por el hombre, aunque no mencionamos sus descabelladas esperanzas de revolucionar toda la ciencia biológica y geológica. Su viaje inicial en trineo, con el fin de llevar a cabo perforaciones, realizado entre el 11 y el 18 de enero con Peabody y otros 5, y deslucido por la pérdida de dos perros en un vuelco al cruzar uno de los grandes caballones de hielo, habían proporcionado nuevas muestras de pizarra de la era precámbrica

a la organización de la expedición Starkweather Moor, cuyos propósitos tan ardientemente deseo desalentar. Será mejor que transcriba literalmente los mensajes tal como los envió Lake y como los tradujo nuestro radiotelegrafista McTighe de sus notas taquigráficas tomadas a lápiz. Fowder hace un descubrimiento de la máxima importancia en los fragmentos de piedra arenisca y caliza del barreno. Varias huellas estriadas, como las halladas en la pizarra arcaica, demuestran que su fuente sobrevivió desde hace más de 600 millones de años hasta el periodo comanchiense, con cambios morfológicos moderados y disminución de su tamaño medio. Y las huellas de época comanchiense parecen tan solo más primitivas o decadentes que las antiguas. Destaquen importancia del descubrimiento en la prensa. Significará para la biología lo que Einstein para las matemáticas y la física. Enlaza con mi labor anterior y amplía sus conclusiones. Parece indicar, como yo sospechaba, que la Tierra ha sido testigo de un ciclo o varios ciclos de vida orgánica anteriores al que conocemos y que comienza con las células agnostozoicas. Evolucionó y se especializó no más tarde de hace 1.000 millones de años, cuando el planeta era joven y hasta hace poco tiempo inhabitable para cualquier forma de vida o estructura protoplasmática. Surge la pregunta de cuándo, dónde y cómo aconteció tal desarrollo. Al examinar ciertos fragmentos de esqueletos de grandes saurios terrestres y acuáticos y de mamíferos primitivos, encuentro extrañas heridas o traumatismos locales en la estructura ósea, que no cabe achacar a ningún animal predatorio o carnívoro conocido de periodo alguno. Son de dos clases: punciones directas y penetrantes e incisiones más largas y cortantes. Dos o tres casos de huesos limpiamente seccionados. Pocos ejemplares las muestran. He mandado traer linternas eléctricas del campamento. Ampliaré la zona exploratoria subterránea cortando estalactitas. Hemos encontrado extraño fragmento de esteatita de unas 6 pulgadas de ancho y de una pulgada y media de espesor, completamente diferente de toda formación local visible. Es verduzca, sin características que permitan determinar su antigüedad. Posee una curiosa tersura y regularidad. Tiene forma de estrella de 5 puntas, con los vértices rotos, y muestras de hendiduras en ángulos anteriores y en el centro de la superficie. Pequeña depresión en el centro de la superficie lisa. Despierta gran curiosidad acerca de su origen y erosión. Probablemente algún capricho inusitado de la acción del agua. Con el ampliador, Carroll cree que puede ver marcas adicionales de importancia geológica. Grupos de puntos diminutos formando unos esquemas regulares. Los perros cada vez más inquietos mientras trabajamos y parecen aborrecer esta esteatita. Tengo que investigar si tiene olor especial. Informaré nuevamente cuando Mills regrese con las linternas y podamos comenzar con la zona subterránea. Descubrimiento importante. Orrendorf y Watkins, cuando trabajaban con luz bajo tierra a las 9:45, encontraron un monstruoso fósil en forma de barril de naturaleza completamente desconocida. Probablemente vegetal, a no ser que se trate de un ejemplar hiperdesarrollado de radiado marino desconocido. Los tejidos se han conservado evidentemente por la acción de sales minerales. Duro como el cuero, pero con asombrosa flexibilidad en algunas partes. Huellas de partes rotas en los extremos y en torno a los costados. Mide 6 pies de longitud y 3 pies y 5 décimas de diámetro central, que disminuye hasta un pie de diámetro en cada punta. Semejante a un barril con 5 protuberancias abultadas en lugar de duelas. Rupturas laterales como tallos, más bien finos a la mitad de estas protuberancias. En los surcos entre los abultamientos hay curiosas excrescencias. Grandes crestas o alas que se pliegan y despliegan como abanicos. Todas están muy deterioradas, menos una, que alcanza casi 7 pies una vez extendida. Su construcción recuerda a ciertos monstruos de los mitos primigenios, especialmente a los primordiales del Necronomicon. Las alas parecen ser membranosas, extendidas sobre una armadura de tubos glandulares. Se perciben diminutos orificios a la armadura de las puntas de las alas. Extremos del cuerpo resecos no dan indicios acerca del interior o de qué es lo que se ha roto allí. Tengo que diseccionar cuando regrese al campamento. No puedo decidir si es vegetal o animal. Muchas de sus características son evidentemente de un primitivismo casi inconcebible. He puesto a todos los hombres a cortar estalactitas y a buscar más ejemplares. Hemos encontrado más huesos con marcas, pero estos tendrán que esperar. Tenemos dificultades con los perros. No pueden soportar la presencia del nuevo ejemplar, y probablemente lo destrozarían si no los mantuviéramos a distancia de él. Noche. Atención, Dyer, Pavody, Douglas. Asunto de la mayor importancia. Yo diría que trascendente. Arhan debe retransmitir a la estación de Kingsport Head inmediatamente. Extraña forma semejante a barril es el objeto arcaico que dejó las huellas en las rocas. Mills, Boudreau y Fowler han encontrado un núcleo de otras 13 en punto subterráneo a 40 pies de la entrada, mezclados con trozos de esteatita curiosamente redondeados y configurados, más pequeños que el encontrado anteriormente, con forma de estrella, pero sin señales de rotura excepto en algunas de las puntas. De las muestras orgánicas, 8 parecen en perfecto estado, y con todos los apéndices. Las hemos sacado todas a la superficie después de alejar a los perros. No pueden soportar su presencia. Atención a la descripción, y repetidnosla para confirmar. Los periódicos tienen que transcribirla exactamente. Los objetos tienen una longitud total de 8 pies. El torso en forma de barril, con 5 protuberancias, de 6 pies de longitud, 3 pies y 5 décimas de diámetro central y 1 pie de diámetro en los extremos. Gris oscuro, flexibles y extraordinariamente duros. Alas membranosas de 7 pies de longitud y del mismo color que encontramos plegadas salen de los surcos entre las protuberancias. La estructura de las alas es tubular o glandular, de un color gris más claro, con orificios a las puntas. Las alas extendidas tienen los bordes cerrados. En torno al ecuador, en el centro de cada una de las 5 protuberancias verticales, semejantes a duelas de barril, hay un sistema de brazos o tentáculos gris claro y flexibles que encontramos fuertemente plegados contra el torso, pero se pueden extender hasta una longitud máxima de más de 3 pies. Se asemejan a los brazos de los crinoideos primitivos. Tallos sencillos de 3 puntas de diámetro se ramifican en una distancia de unas 6 pulgadas en otros 5 tallos, cada uno de los cuales se subdivide al cabo de 8 pulgadas en pequeños tentáculos o zarcillos ahusados, que dan a cada tallo un total de 25 tentáculos. En la parte superior del torso, un cuello romo, bulboso, de color gris claro con indicios de algo que se asemeja a branquias, sostiene lo que parece ser una cabeza amarillenta con forma de estrella de mar, cubierta por pelillos o cilios muy recios de varios colores elementales. La cabeza, gruesa y como hinchada, mide unos 2 pies de un extremo al otro, con tubos amarillentos y flexibles de unas 3 pulgadas que salen de cada punta. Hendidura en el centro exacto en la parte superior, probablemente un orificio de respiración. En el extremo de cada uno de los tubos, abultamiento esférico en donde la membrana amarillenta se repliega al tocarla, dejando ver un globo vidrioso irisado y rojizo, evidentemente un ojo. 5 tubos rojizos, algo más largos, salen de los ángulos internos de la cabeza estrellada y terminan en partes hinchadas del mismo color, semejantes a bolsas, que al apretarlas se abren y muestran orificios con forma de campana de 2 pulgadas de diámetro como máximo, recubiertos de salientes afilados, blancos y semejantes a dientes, probablemente bocas. Todos estos tubos, cilios y puntas de la cabeza estrellada los encontramos firmemente plegados,

Esta noche han escuchado nuestros horrores favoritos. Hoy con el cuento En las montañas de la locura, capítulo segundo, escrito por Howard Phillips Lovecraft. En la interpretación hemos contado esta noche con Antonio Reverte Lucena como narrador, Miguel Ángel Pulido como Lake. Montaje y masterización, Antonio Reverte Lucena. Si te gusta vivir intensamente el terror y te gusta sentir a la luz de una vela el miedo, no dejes de visitarnos en nuestra web oficial www.terrorynadamás.com. También puedes visitarnos en nuestras redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Instagram o Google+. Puedes disfrutar también de nuestros contenidos en nuestro canal oficial en YouTube y en nuestro canal oficial en iVoox. Por otro lado, puedes también disfrutar de nuestros contenidos en tu dispositivo Android, instalando en él nuestra aplicación oficial de Android. Terror y Nada Más 2016.